Bienvenidos a este flash informativo desde la aplicación de Infobaes, el primer noticiero móvil que te indica cuáles son los temas que deberían indignarte. Y esta es la noticia del día. Apareció muerto un socio de Lázaro Báez. Horacio Quiroga fue encontrado sin vida en su departamento. No hay indicios seguros de su vínculo con el presidente Macri. Pero, ¿una nueva operación política será para demostrar que la vida no vale nada? ¿O estará en una cuenta offshore en un país caribeño? Indignante. Una vecina toma una casa de Lázaro Báez, asfixiada por sus problemas económicos. Una vecina de la localidad santacruceña de Caleta Olivia decidió usurpar una casa que está a nombre de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. Lejos de ser desalojada, esta heroína pública ha logrado recuperar la propiedad. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Expropiar el mausoleo de Kirchner, ponerle una camiseta de River a los jugadores de Boca Juniors de Río Gallegos, pintarse la cara color esperanza, tal vez. Deportes. Continúa la Copa Lázaro Libertadores Báez de América. Solo quedan dos equipos argentinos en la competición continental. Rosario Central y Boca Juniors esta noche jugarán sus partidos correspondientes a los cuartos de final. El conjunto canalla se enfrenta a Atlético Nacional de Medellín en un esperado duelo de cárteles. En tanto, el Cineice visita a Nacional del Uruguay. Salud. Según un informe de la Universidad de Connecticut, el 97,3% de las noticias que escuchamos en las radios o vemos en la televisión no tienen fuentes confiables. El rol de Lázaro Báez en esto, no hay consenso al respecto. La grieta sigue partiendo a la ciencia, realmente indignante. Esto fue Infobaes, noticiero móvil que desde tu teléfono celular, tableta, caloventor, te trae las noticias que tendrían que estar indignándote para vivir con zozobra. Estos días en los que la revolución de la alegría está llegando, pero viene en el mismo barco que las inversiones extranjeras.